Mi Gym en Casa, episodio 253. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va ese veranito? Bien, hoy toca hablar de calistenia, de trabajo de fuerza específico, de para mí uno de los movimientos más bestias que podemos hacer con nuestro propio cuerpo, una demostración de fuerza que lo ves y dices, coño, ¿eso cómo se hace, no? Bueno, pues no es ni más ni menos que la dominada a un brazo. Vamos a ver, he dividido, como hay bastante contenido en dos episodios, en vez de hacerlo como los huevos, que llevo hablando de huevos todo un año, separándolo durante meses, pues lo que voy a hacer va a ser hoy la primera parte y el próximo jueves, la semana que viene, la segunda parte. En esta primera parte vamos a ver requisitos previos y material necesario para hacerla, y en la segunda parte cómo es el entrenamiento en sí, cómo es la planificación. Bien, este movimiento de fuerza es el que más me ha costado conseguir. Llevo, pues desde que tenía 20 años cuando empecé primero a probar a sacarla, cuando escalaba, entrenando de forma específica y no la conseguí, y pues cada par de años o por ahí lo he intentado. O sea, lo he intentado millones de veces, ¿no? Bueno, millones, lo he intentado muchas veces. Y ya por fin con 34 años, pues la he conseguido, ¿no? Que ya era hora. Es lo que tiene. Con 20 años, digamos que estás en la plenitud física, pero con 30 y pico, bueno, y más adelante imagino por la experiencia de los años y el seguir aprendiendo y seguir dándole las vueltas a las cosas y intentando pensar más allá y recapacitar, pues hace que aunque no estés en esa plenitud física de con 20 años, pero con entrenamiento y conocimiento pues he sido capaz de conseguirla, ¿no? Es una pequeña lección así de madurez. Bueno, bien, siempre que he intentado conseguir la dominada hay un montón de métodos. Pues hay método de que si te agarras la muñeca y luego ya cuando te haces X repeticiones te agarras el antebrazo y luego te agarras el codo y luego el brazo y luego el hombro y no sé qué. Que si aguantando bloqueos en diferentes ángulos, que son muy de escalador, ¿no? 90 grados a 125, con el brazo casi estirado, arriba del todo, apoyando con dominadas lastradas, asistiéndote con un dedo también muy de escalador, con el índice y luego, bueno, con dos dedos y luego con uno y luego con el meñique y no sé qué, haciendo solo la fase negativa. Bueno, he probado absolutamente todas ellas y en todas ellas he fracasado. Tengo que decir que, bueno, y además al borde de la lesión, o sea, me empezaba a doler los codos y lo tenía que dejar para no fastidiarme. Entonces, en este par de episodios quiero enseñaros de qué manera conseguí una dominada a un brazo bien hecho, ¿vale? Para que puedas seguir los pasos y con tiempo, y si realmente te interesa y si es una meta viable, que luego vamos a ver los requisitos, pues que puedas trabajar hacia ella. Creo que este método tiene más valor, ya que lo he conseguido con 35 años y no cuando tenía 20 años como era un chaval, y no demostrando que no es que sea muy bueno en esta materia, pero bueno, que con entrenamiento y con esfuerzo y sabiendo lo que tenemos que hacer, pues lo consiga. No ha habido muchos intentos fallidos y este ha sido el bueno, con una buena planificación y un buen método. Digo esto no para darme un baño de vanidad, sino para mostrar, ¿no?, que aunque no seas un chavalín, que puedes conseguir este tipo de cosas. Y luego también va en la genética o la facilidad para cada uno. Mi hermano el capullo, mi hermano Rubén, un besito Rubén desde aquí, pues el tío le salen como churros, ¿no? Aunque no entrene específicamente, ni ha entrenado específicamente, o sea, entrena, hace cuerdas, dominadas y demás, el tío está fuerte, pero sin entrenar específicamente, pues tiene esa facilidad que le sale, ¿no? No era mi caso y tuve que utilizar una planificación específica y tal, entonces pues imagino que el 99% de las personas tampoco es su caso que sea facilidad hacerlas, así que para ese 99% va esto, este par de episodios y este plan. Bien, antes de ponernos de hablar de ejercicios específicos, necesitamos tener un mínimo de fuerza en las dominadas normales a dos brazos, en las dominadas con lastre concretamente. Vamos a ver, requisitos previos para la dominada a un brazo. Tienes que tener una dominada con lastre bastante pesada. En mi caso era capaz de hacer una dominada con 54 kilos de lastre, que en este caso también concreto la hice agarrado a una cuerda. O sea, os acordáis, ¿no?, que hablamos de dominadas con lastre hace varias semanas o ya meses aquí en el podcast. Si no, buscadlo por ahí, que también está por ahí. Y le dicen con 54 kilos, con lo cual es posible que extrapolando esto a una barra, al tener mayor facilidad de agarre, pues fuera capaz de hacerla en torno a unos 60 kilos, ¿vale? Pero bueno, el lastre. Pero bueno, vamos a quedarnos en los 54. Y por aquel entonces pesaba unos 72 kilos. Con estas cifras y sumando el lastre a mi cuerpo, mi peso corporal más el lastre de las dominadas, mi 1RM en dominadas era 126 kilos. Imaginaos, yo qué sé, si hablamos de press de banca, en la barra hay 126 kilos, pues en este caso lo que tiras total, como tu cuerpo va incluido, pues es tu cuerpo más el lastre, eran 126 kilos, ¿vale? Y el lastre, en ese caso, era exactamente un 75% de mi peso corporal. Bueno, ¿cómo saber con cuánto peso me tengo que lastrar para empezar a trabajar la dominada a un brazo? Es decir, ¿qué lastre tengo que levantar para ser capaz de hacer esta dominada, ¿no? Bueno, pues extrapolando estos números a cualquier peso, tendremos que hacer la siguiente operación. A ver, apuntad, lápiz y papel. Los que no socios no apuntéis todavía, que no os va a hacer falta. Bien, el lastre de tu dominada más pesada, vamos a seguir con el ejemplo, 54 kilos, partido de tu peso, en este caso 72, ¿vale? Multiplicado por 100. Esto nos va a dar el porcentaje que nos va a decir qué porcentaje de nuestro peso es el lastre que estamos usando. En este caso eran 75 kilos. Bien, lo que recomiendo es que sea al menos de un 70%. Es decir, si está por debajo, 69, 60, 50, tenemos que seguir trabajando, os recomiendo el plan de dominadas con lastre, seguir trabajando la dominada con lastre, antes de pasar a este ejercicio específico, que tenemos que tener muy buena base de fuerza, porque al ser con un brazo, pues puede ser más delicado, no sé si más delicado o no, quizá algo más delicado que las dominadas con lastre, ¿no? Pero en este caso, pues, para trabajar y para que no sea rentable, porque no merece la pena, si tenemos poco lastre en dominadas, ponernos a hacer trabajo específico, porque la meta nos va a quedar muy lejos. Vamos a estar trabajando un año entero, con lo cual no tiene mucho sentido. No creo, mi punto de vista, tal como yo lo miro y como yo lo veo, es trabajar hasta ese 70% en nuestro lastre, ¿vale? Asistido. Como detalle, decir que si bajas de peso, parece una peregrinidad, pero igual no nos damos cuenta, también subirá ese porcentaje, ¿no? Es la magia que tiene la calistenia. Es decir, si estás pasado de peso, será buena estrategia cuidar tu alimentación y hacer un trabajo de cardio específico, por ejemplo, burpees, sobre todo entrenamientos HIIT que enfatizan más esa pérdida de grasa, ¿no? Aunque realmente si bajas de peso, automáticamente también subirá el lastre que eres capaz de subir en una repetición, con lo cual mejoramos por dos, ¿no? Mejoramos en la cuenta, al tener menos peso el porcentaje también sube, y al tener menos peso a la vez también sube el lastre, con lo cual si perdemos un kilo también ganamos otro kilo en el lastre que podemos levantar, ¿no? Como es win-win, como se suele decir, lo bueno de la calistenia. Los socios podéis utilizar la calculadora que encontraréis en el plan para lo dominado un brazo, el plan que justo publiqué ayer, que ya tenéis ahí disponible los socios para siempre, jamás, ¿vale? En el apartado 2, en la lección 2, requisitos previos, tenéis una calculadora que lo hace de forma automática. Ponéis vuestro lastre máximo en dominadas y vuestro peso, ping, le dais ahí y os sale el porcentaje, a ver si estáis preparados. ¿Qué aún no estáis preparados? Pues si ya hacéis dominadas con más de 20 kilos de lastre, seguid el plan de dominadas con lastre, más o menos, ¿vale? Podéis seguir ese plan específico para trabajar esta 1RM, para aumentar ese porcentaje que estamos viendo aquí. Y si estáis muy lejos de las dominadas, de los 20 kilos, el lastre en dominadas, pues simplemente, pero podéis ser capaz de hacer varias, simplemente podéis seguir el plan de calistenia intermedio. Y si no hacéis dominadas todavía, pues el plan de calistenia básico, ¿vale? Esto, si no hacéis todavía dominadas, imagino que no habrá muchos que estéis escuchando este episodio, pero bueno, por si acaso, pues el plan de dominadas, o sea, perdón, el plan de calistenia básico. Voy a hacer un inciso, no es necesario, igual que sí que os digo que un buen trabajo de fuerza es necesario para salud y tal, hacer una dominada de un brazo es más de orgullo, de friki, de tal, de hacerlo, que sea necesario para salud, ¿vale? Está guay, o sea, trabajar la fuerza. Y si nos apetece, venga, voy a ponerme este hito en el camino, ¿no? Esta meta específica ya está genial, pero no es necesario. O sea, que si estás escuchando esto y ves que la dominada de un brazo la tienes súper lejos, que no te sientas mal ni nada, ¿vale? Que no es obligatorio, o sea, no es lo que tenéis que hacer sí o sí, ¿vale? Quería hacer este pequeño inciso y hay gente que jamás la conseguirá y no pasa nada, ¿vale? Cada uno tenemos unos pesos, unas condiciones y no pasa nada, ¿vale? Igual estamos ahora luchando por conseguir una dominada bien hecha normal, que no nos sintamos abrumados por esto. Está genial, ¿vale? Cada uno nos ponemos nuestras metas dentro de nuestras capacidades. Creo que hay que ir por ahí. Bien, continúo. Bueno, ¿cómo es el ejercicio básico para las dominadas a un brazo? Una vez que hemos creado una buena base con las dominadas lastradas, ha llegado la hora de hacer trabajo específico. Como ya dije antes, este ha sido el único ejercicio que realmente me ha servido para conseguir las dominadas a un brazo. Hay personas que han usado esta asistencia pasando una cinta por encima de la barra de dominadas, ¿vale? Es decir, la cinta, por ejemplo, de las anillas, la paséis por encima de la barra de dominadas, al otro lado colgáis peso y os asistís de ahí. A ver, lo he utilizado y es que el rozamiento que tiene ¿cuál es el problema? El rozamiento que tiene la barra con la cinta es salvaje y cuanto más peso, más salvaje aún. Entonces, si tú cuelgas del otro lado 15 kilos y tiras, es como si estuviera prácticamente la cinta anclada a la barra, con lo cual la asistencia es nada, o sea, es casi total, ¿no? Casi del 50%. Cuando vas bajando, por ejemplo, en 5 kilos ya, sí que se nota, en vez de 5 kilos parece que estás tirando de 7, con lo cual es un 50% más de asistencia. Y cuando sí que realmente se empieza a notar, cuando tienes 1 o 2 kilos de asistencia solo, pues sí que ahí ya apenas hay rozamiento y flipas. Con lo cual la curva, cuando tenemos mucha asistencia, realmente no hay dificultad. Y cuando vamos teniendo, nos acercamos a cuando realmente no hay asistencia casi, se incrementa lo bestia, con lo cual no es realista, no es proporcional debido al rozamiento que cada vez es menor del lastre que vamos a utilizar, con lo cual para hacer una planificación bien hecha y fina y o sea, bien llevada, sabiendo lo que estamos haciendo cada vez y con lo que estamos asistiendo, no nos sirve pasar la cinta por encima, ¿vale? A modo de ejercicio para asistir y tal, para probar, de lujo, pero si queremos hacer las cosas bien planificadas como os estoy mostrando aquí, eso no nos vale. Y os lo digo por propia experiencia, que lo he probado, he comparado ambas con polea, que es lo que vamos a ver ahora, y ese rozamiento, y es que no tiene, o sea, no hay color, ¿vale? Cuando pones 10 kilos, te vas tocando las narices, y cuando pones 10 kilos en la polea, que apenas hay rozamiento, no tiene nada que ver, ¿vale? Estás trabajando en el porcentaje que debes realmente, ¿vale? Bien. ¿Cómo es el ejercicio estrella este que os propongo? Dominadas asistidas con polea. No estoy hablando de la polea en la máquina, ¿vale? De polea tras nuca, esa. No estoy hablando de eso, ¿vale? Vas a una ferretería, mejor si es industrial, y compras una polea. Polea industrial de estas para las puertas, como un rodamiento así de unos 5 centímetros de diámetro, y tiene un rodamiento dentro y es que va de lujo. O sea, se puede decir que el rozamiento que notamos es nulo. Habrá rozamiento porque pura física no está en el espacio, ¿no? Pero habrá un rozamiento, yo que sé, del 1% o del 0,1%, no lo sé, pero es increíble, o sea, va de maravilla. Y el coste ronda los 5 euros, 3, 5, 7, vale, por ahí. No es un desembolso ni mucho menos significativo. También probé poleas baratas, de estas de Amazon y tal, de escalada, que son de aluminio, son mucho más chulas y pesan muy poquito, se instalan mejor, de unos 15 euros, y tengo que deciros que tiene un rozamiento notablemente superior a las de ferretería, y también se desvirtúa el tema cuando vamos a planificar, no merece la pena, con lo cual las de ferretería más baratas, si queréis una grande de escalada ya nos vamos a un precio que no tiene nada que ver, ¿vale? Estoy hablando de esas cutrecillas para subir material. Entonces, os recomiendo las de ferretería. Una vez lista la polea, necesitamos una cuerda de unos 5 o 6 metros de longitud. Dejamos un nudo con mosquetón en un extremo para enganchar el lastre y pasamos la cuerda por la polea y tiramos del otro extremo, que va a ser con lo que nos vamos a asistir. Colgaremos la polea más arriba de donde vamos a hacer las dominadas, ya que si no, cuando lleguemos a la parte final de la repetición, tenemos que comenzar a flexionar el brazo y hacer cosas raras, porque no vamos a llegar a hacerlo del todo, ¿vale? Entonces, va a ser peor. Digamos que no, así no nos podemos asistir plenamente. Para asistirnos bien tiene que estar, yo que sé, una cuarta o dos cuartas por encima, la polea al menos, de la barra, o en este caso lo que os recomiendo es las anillas. Yo lo que hago es con las anillas, cuelgo una que quede, yo en casa lo tenía puesto cuando estaba haciendo este entrenamiento específico, a 3 metros, colgadas las dos cintas, la polea bien alta para que no me molestara y me asistía de ahí. Y la otra, o sea, una cinta sin anilla colgada la polea, perdón, y de la otra cinta la anilla, pues a una altura que llegara, pues estirando el brazo arriba, flexionaba las rodillas y me podía tirar de ese brazo y con la otra asistía, ¿vale? Es, yo creo, la mejor forma de hacerlo. Ponerlo tan arriba como podáis, pero claro que luego podáis bajarla. Si lo hacéis en un parque, no tenéis ahí, o si tenéis un compañero, sí, pero si no tenéis sitio donde subiros, pues puede ser más complicado, ¿vale? También un poco depende ahí la logística de material y tal que tengáis. Bien, todo esto lo explico en vídeo, totalmente claro, con más información en el plan para la dominada de un brazo, ¿vale? Bien, ya sabemos cuál es el mejor ejercicio a nivel personal y cómo lo he conseguido para entrenar de forma específica la dominada de un brazo. También hemos visto los requisitos previos, acordado de ese 70%, que necesitamos antes cumplir antes de plantearnos hacer este tipo de trabajo específico. En la segunda parte, el jueves que viene, veremos una planificación sencilla y eficaz, que es la que yo utilicé, para conseguir este dominada a un brazo. Bien, y tres cositas. Si queréis empezar ya a entrenar de forma específica, échale un vistazo al plan para la dominada de un brazo. En la primera lección, la primera parte, tenéis una intro en vídeo de cómo se ve el plan y un poco de qué va para que os hagáis una idea. Si ya hacéis dominadas con más de 20 kilos, pero no habéis llegado a esos requisitos, échale un vistazo al plan de dominadas con lastre. Y si no estáis todavía a los 20 kilos de lastre en dominadas, plan de calistenia intermedio para seguir avanzando en nuestras dominadas con lastre poquito a poco y de forma segura. Si no sois capaces de hacer dominadas, plan de calistenia básico. Así que ahí tienes todas, absolutamente todas las opciones. Nada más, gracias a los socios, gracias a los que apoyáis en iVoox para no tener publicidad mía ni de terceros, gracias a comentarios y me gusta en iVoox y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.